seleccionado para tus oídos. Empezar, estamos en condiciones de emitir. Se puede empezar. De sorpresa, porque estaba en otra yo. Perdón, les subí el volumen de los audífonos. Un poquito. Nos dejó un poquito sordos. No encontraba el botón del mío. Claro, y usted, bueno, probó. Todos los que había. Igual están mezclados, porque pensaba que era mío, esa perillita te pertenecía a vos. Claro, pero así bueno. Como, no importa. Igual estamos bien, ¿no? Ya nivelamos el volumen. Sí. ¿Cómo? No te escucho. Nivelamos. Nivelamos para bien. arriba. Bueno, 7:05 de la tarde, buenas tardes a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol, la edición número 36 del programa de Peor para el Sol. Bien. En este 26 de febrero del año 2012. Febrero que ya se nos va prácticamente, sí, estamos ahí. Muy rápido y bien, clima de febrero, se nota esto del viento, sí, ¿no? Uh-huh. Ese clima propio del mes de febrero que bueno, ya lo estamos despidiendo. Ya no amanece tan temprano. No, ya está, un poco más de sol en salir. Oscurece también más. Se duerme mejor, un poco, por ahí con alguna que otra mantita, ¿no? Es verdad, sí. Por suerte, bueno. Usted, Amaro, que solía dormir con una sola sábana, ahora tiene que recurrir a la mantita. Una sola sábana, ventilador. Claro. Bueno, ya no. El otro día escuché buenos consejos para dormir con el calor, estos días que hubo... ¿Sí? Y algunos mitos que se manejaban... Uh-huh. Y bueno, algunos de los cuales muchos te aconsejaban no usar, o sea, no practicar, pero que en realidad sí son buenos. Como por ejemplo dormir con el ventilador. Mucha gente te decía, no hay que dormir con el ventilador porque después o los que tienen aire acondicionado, con el aire acondicionado. Y una médica decía que no, que está bien, que con los días de mucho calor, de calor extremo, está bueno dormir con aire acondicionado, está bueno con ventilador. Bañarse antes de ir a dormir. Es aconsejable bañarse en primer lugar. Claro. ¿No? Primero. Totalmente. Y luego, bueno, bañarse antes de dormir para que uno pueda bajar la temperatura del cuerpo, la temperatura corporal. Es verdad. No está bien, que mucha gente lo hace, es antes de dormir hacer actividad física para estar cansado. Actividad por ahí. Actividad física. Claro. Cada uno ejercita como quiera. Claro, es loco. Por supuesto. Mucha gente hace actividad física antes de acostarse. Ajá. O sea, corre, alguna cosa así. Para cansarse y dormirse, olvidarse del calor, no sentir el calor y dormirse, digamos. El sueño lo pueda. Peor. Bueno, eso dicen que no, porque acrecienta la temperatura corporal. Claro, uno se acalora. Y lo que está bueno que. No se puede hablar de nada, che, en esta mesa, viejo. Actividad física. Bueno, ¿cómo están las dos? Un consejo que sí no he escuchado nunca. Sí. Y que este lo llevé a la práctica, a lo experimenté personalmente, es el de poner la funda de la almohada adentro del freezer. No. El congelador. Se congela. Claro, exactamente. Arriba de una ¿cómo haces para después? Adentro de una bolsita de polietileno, pones la funda, la pones a congelar. Sí. Y después a la noche está totalmente congelada y te ayuda un poquito a, a enfriar todo. Fresquito es. Mirá a refrescar las ideas. Y, por lo menos refrescas el marote un poco. Y las orejas te congelan. Claro, básicamente. Sí, bueno, dormís boca arriba también. Bueno, son opciones. En vez de la bolsa de agua caliente. O esa es otra, bolsa de agua caliente, pero con hielo adentro. Con hielo, claro. Con el dedo. Qué bárbaro. Bueno, son opciones. Igual no hace tanto calor ahora. ¿Van a tomar con doble sentido todo lo que se diga hoy? No sé, lo vamos a pensar. Bueno. Bueno. Nos retó. 7:08 PM. Bueno, aquí arrancamos, Peor para el Sol. Y tenemos un programa con un montón de cosas, Hoy sí que es un programa que yo aconsejaría al que esté del otro lado escuchando que se quede a escucharlo. Y si tiene alguien por alrededor o tiene algún amigo ahí con el cual puede comunicarse, le aconsejaría a ese amigo que le diga también que escuche el programa, que no se va a arrepentir. No, somos soportables. Sí, totalmente. Además, un programa especial para este día así tan precioso que tenemos aquí en esta parte del oeste. Y está, por supuesto, la gente que nos ha venido a visitar, Muchas gracias a los que aplauden ahí. No sé, no somos merecedores de tanto cariño, de tanto aplauso, pero bueno. Sí, no estamos acostumbrados a tanto. No, más bien. El anonimato, el bajo perfil. Pero... Sí, más bien a los golpes estamos acostumbrados. Pero... Sí, últimamente. Últimamente venimos mal, pero bueno. Bueno, vamos un poquito de música ahora, ¿qué les parece? Para arrancar este programa del día de hoy, este Peor para el Sol 79, hay un montón de cosas para charlar. Una semana complicada hemos tenido. Vamos a arrancar con No Te Va a Gustar haciendo Con la Misma Vara. Dale. Estás escuchando Peor para el Sol. Peor para el Sol. Radio MJ. bien, continuamos en Peor para el Sol. Estamos en el primer bloque. El primer bloque. Bloque, sí. El fleco. Aún. No, vamos a decir las vías de comunicación: 466-6559. Y si no, mandarnos un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Y estamos conectados en el Facebook. Búsquenos como Peor para el Sol, que vamos a ser sus amigos y vamos a chatear por allí. Así es, cómo no, por supuesto. Bueno, les cuento que ya está nuestra invitada en la radio aquí en FM Moreno, la psicóloga social Débora Galán, que va a estar charlando con nosotros de redes vinculares, hablando sobre resiliencia y algunas otras cositas también para charlar con nosotros en un ratito nada más. Bien. Pero ahora es momento de noticias, es momento de reflejar un poquito la actualidad. Semana complicada, ¿no? Una semana complicada, la verdad que sí, Bueno, como es de público conocimiento, esta tragedia que la verdad que enlutó a todo el país, realmente la tragedia de la estación de Once. Es tragedia. Sí, sí. Que bueno, luego del choque de una formación de la línea Sarmiento, dejó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos, ¿no? Bueno, tremendo. La verdad tremendo. Que una noticia que realmente nos ha hecho reflexionar, nos ha conmocionado a todos. Nos generó un eco de malestar, ¿no? Por las víctimas, por los heridos, por la situación crítica que se vivió. Y la verdad que uno en algún momento ha viajado, viajamos en el Sarmiento y sabemos que estas cosas, lo feo es esa sensación de predecir que algo va a pasar. Las formaciones eran un desastre, los cables afuera, hasta incluso a veces se ven los motores ahí como a la luz de uno que pasa de vagón a vagón y te encontrás con cosas en mal estado y da mucha bronca estas situaciones. Sí, mucho abandono, ¿no? Lo que se ve, el paisaje que se puede ver en lo que son las estaciones, toda la línea Sarmiento, es una, lo que uno le queda es una sensación de abandono. Totalmente. Bueno, a mí me tocó viajar hace muy poquitos días y también uno veía hasta que no, ni siquiera se controla el tema de los boletos. O sea, uno pasa. Es verdad. Nada. Hay como un estado de abandono general de todo lo que es Y que vienen pasando cosas que hacen que una, ¿no? Que alarma, digo, que te dice, a ver, están pasando situaciones, pasaron muchas situaciones últimamente, con los trenes, con accidentes, para prestar la atención, y no se prestó la atención debida, digo, y sigue pasando, digo, ¿y qué más tiene que pasar? No. Digo, murió un montón de gente, salió herida otro montón, digo, ¿y qué más tendría que pasar? Digo, como para que puedan tomarse conciencia de que esto hay que vigilarlo, hay que mantenerlo y hay que obligar a alguien que se haga cargo, digamos, de todas estas situaciones. Totalmente, estas cosas es como que hay que buscar una solución. Bueno, nos tocó el dolor, bueno, desde el dolor hay que empezar porque hay cosas que uno siente que se pueden predecir, ¿no? Esta cosa de tener bajo control ciertas normas, hay cosas que no pueden estar así. Ves lo más ínfimo, los asientos se salen, no te puedes sentar bien, las puertas no se cierran, se nos hace normal viajar con las puertas abiertas. Bueno, lamentablemente pasa un hecho como este y nos desequilibra a todos, ¿no? Digamos. Sí, es como un reflejo trágico de una realidad penosa que se vive en el cotidiano día a día de las personas que todos los días tienen que ir a trabajar, a estudiar, que tienen que tomar tanto es el tren Sarmiento como otras vías de transporte que también tenemos en la Argentina en muy mal estado. Sí. ¿Cuántas veces hablamos del mal estado de las rutas? Tal cual, es verdad. Que a veces propician tanta cantidad de accidentes. Bueno, así un montón de cosas que realmente a veces uno que cree que realmente quien tiene la obligación de controlarlo no lo hace. Simplemente lo que se hace es muchas veces es subsidiar, permitir negocios a privados sin que haya un contralor, un control que ejerza la función que le corresponde. Sí. Y bueno, y proteger, digamos, estamos hablando acá de un negocio como es el del transporte, que es un negocio que te tiene que dar sí o sí, o sea, ya partiendo de la base de que sin subsidios tiene que darte, porque totalmente. La cantidad de gente que viaja es un negocio que tiene que ser rentable sí o sí, sin embargo no lo es. El Estado lo subsidia, o sea, lo impulsa, pero a su vez tampoco controla que las medidas de seguridad estén acorde, ¿no? No, para nada. Y es que en realidad, si yo pienso, ¿no? Si en realidad esto no fuese tan rentable, digo, no estarían las empresas, y no estarían prestando el servicio. O sea, que rentable debe ser. Evidentemente. Hay algo más de fondo. Sí, ¿no? Totalmente, eso sí. Bueno, las noticias continúan acerca de este tema. La Fraternidad, que es el gremio de los ferroviarios, reiteró la falta de inversión para reparar los trenes. El jefe del gremio de los conductores de trenes, Omar Maturano, salió en defensa del maquinista Marcos Córdoba, quien declaró ante la justicia y alertó sobre una falla en los frenos de la formación que chocó contra el tope hidráulico de la estación de Once. provocando la muerte de 51 personas. A las empresas se le dieron plazos para que refaccionen los trenes, pero si no hay inversión y no hay materiales nuevos, con solo repararlos, los trenes continúan en la misma situación que hace años. Se criticó Maturano cuando se discute la continuidad de la concesión en manos de TVA y los controles del Estado. En tanto, la empresa del grupo Sirigliano volvió a negar que el accidente se haya producido por una falla mecánica. Ahí estamos en la puja, ¿no? Entre uh-huh. lo que es la empresa, por un lado, que aduce la falla humana, y por otro lado, el maquinista, que dice que intentó frenar 3 veces el tren claro. en la estación de Once y no pudo. Le fallaron los frenos. Bueno, veremos, ahí se hace necesaria y es me parece vital la acción de la justicia, ¿no? Que tiene que contar con los... Eso es otro tema, ¿no? Quedaría para en realidad hacer todo un programa, porque si vos estás sí. pensando que el que va a llevar la investigación es Claudio Bonadío, que tiene a su vez, tuvo su momento, causa por enriquecimiento ilícito. Y bueno, decís, bueno, ahí empezamos. Ahí empieza el todo el entramado, todo el ¿no? entramado, ¿viste? Y se complica, la verdad. Y que además, si esto dice que, bueno, que fue por un tema mecánico y que no en realidad la gente que tenía que hacerse cargo de inspeccionar esto no lo hizo y que también es parte del gobierno, obviamente que lo que van a decir que es una falla humana, porque... Y bueno. Les da menos responsabilidades. Sí, también. Lo importante es ahora, yo pienso en esto de las contenciones a las víctimas, ¿no? La también. Gente que sabemos a los familiares. Que. A los familiares, a las víctimas que están heridos y que están en recuperación. Hay gente que realmente les ha cambiado la vida por completo. Sí. Ustedes saben que han encontrado mucha gente perdida, gentes que se refugiaban en las iglesias. Esto es un drama psicológico fuerte, esas heridas quedan, perduran y condicionan en el vivir. Así que, bueno, la verdad que hay que prestar atención también a esa parte. Y a vivir y a todos, ¿no? Porque digo, uh-huh. socialmente creo que a todos nos afectó mucho también. Ese es otro tema. Digo, necesitamos ver medidas por parte del Estado como para que también nosotros podamos sentirnos seguros y uh-huh. no tan desamparados también ante semejante hecho. Es verdad, sí, sí. Bueno, hay otros temas, ¿no? Sí, acá el titular dice que hay empresas al borde de la quiebra por las trabas a las importaciones. Lo afirmó Miguel Ponce de la Cámara de Importadores de la Argentina. En diálogo con la prensa, criticó las nuevas restricciones que se aplicaron para importar insumos. Alertó que... Ay, justo, se me viene a cortar internet. No te puedo creer. Espera, que acá estoy. Mientras se acompañame. Sí, yo, sí, no, estamos ahí. Justo se actualizó. Que pasa que la información se va actualizando. La ley me parece totalmente. Que se actualizó. Para mí que se actualizó y justo me tocó. Y justo estabas ahí. ¿Qué dijo? Sí. ¿Qué? ¿Algunos lo llaman acá. Medidas espejo? Eso. No, dice así. bueno, entonces les decía que en diálogo con la prensa y Miguel Ponce acerca de las empresas que dicen que están al borde de las quiebras, sí. Alertó que las acciones van a provocar suspensiones y despidos. Es un quebranto y una pérdida de competitividad, opinó. Así que hay tensión por este tema. Vamos a ver qué pasa en estos días, ¿no? Sí, bueno, sí, es una polémica que hay a partir de la decisión de la Secretaría de Comercio, ¿no? De... suspender el tema de las importaciones, de tratar sí. de que las cosas se fabriquen más en la Argentina, pero bueno, esto también trae aparejado estas complicaciones de las que hablaba Romina. Y es ¿no? un cambio que en realidad hay que acostumbrarse. Es verdad, es un cambio. Bien. Bueno, acá les tengo una noticia de Colombia muy importante. Uh-huh. ¿No? Las FARC anunciaron el cese de los secuestros y la liberación de los rehenes. Bueno. La guerrilla colombiana anunció que renunciará a financiar la actuación revolucionaria a través de capturas de civiles e indicó que liberará 4 rehenes, más de los que ya se había comprometido a dejar en libertad, ¿no? En diciembre, con lo que alcanzaría la totalidad de prisioneros de guerra que quedan en manos del grupo armado, o sea que liberarían todos los prisioneros de guerra y aparentemente, bueno, no secuestrarían más a nadie y bueno, sería un paso, hay que ver, un paso adelante bueno, me parece, sí. por lo menos a... Bueno, por otro lado, seguimos lo que es Latinoamérica. Mujica, el presidente de Uruguay, atento a las trabas comerciales. El presidente de Uruguay, José Mujica, reafirmó que su gobierno apuesta por el diálogo para superar los obstáculos al comercio impuesto por Argentina, pero no descartó algún tipo de medida si no hay solución. Algunos la llaman medidas espejo, aunque yo no soy partidario de ello. Alguna cosa hay que hacer. El mercado interno tiene valor, dijo el Pepe Mujica. Bueno, te cuento también que hubieron incidentes en La Salada. Feriantes atacaron a un grupo de gendarmes. El hecho se produjo en las inmediaciones del puente La Noria, donde un grupo de personas atacó a pedreadas a los uniformados para ocupar uno de los terrenos custodiados. Hay 5 agentes heridos y 2 vehículos con daños, así confirmaron la policía a la prensa. Bueno, esta tensión siempre está Recién estaba nombrando a las empresas, ¿no? Esto es como la contracara, es como el sector popular que defiende de alguna manera también lo suyo, pero bueno, en el marco legal esto no está contemplado y tuvo una cuestión, pero bueno, la tensión entre ellos también siempre está, no es nuevo esto de la salada pasa, ¿no? Es verdad, sí, cada tanto se escucha en alguna. Uh-huh. Bueno, y les voy a comentar algo que tiene que ver con el tema del inicio de las clases, sí, con el tema de los docentes. ¿Empiezan las clases o no? A ver, me parece. No. Como viene, me parece que no, exactamente. Vare, la propuesta de la provincia achata la escala salarial, dijo. El jefe del gremio de docentes bonaerenses de SUTEBA, Roberto Baradel, señaló que la oferta provincial dada hasta el momento consiste en sumas fijas que van a recibir docentes que se inician, pero no el que cuenta con antigüedad, ni tampoco los directores. Por eso confirmó que si no hay avances en el piso salarial, CETERA convocará a un paro nacional para el 6 de marzo. Para el 6 de marzo, ¿no? Aparentemente peligran el inicio de clases como siempre, todos los años. Sí, bueno, en la ciudad de Buenos Aires está acordado el inicio, si tengo entendido, pero parece que en la provincia está complicado. La provincia no han aceptado los gremios docentes el ofrecimiento del gobierno de la provincia. Es verdad. Bueno, veremos si los chicos tendrán algunos días más de vacaciones, tal vez. Y sí, hasta... no les quedará otro, pobre. Bueno. Bueno, buenas noticias, sí, aquí para Electrolizando el domingo. Enseguida vamos a tener, por supuesto, las noticias del deporte, por supuesto, sí, con nuestros periodistas deportivos. Y bueno, se entregan los Óscar también hoy sí, en la noche. Sí, vamos a hablar algunos nominados y bueno, de algunos trascendidos también de posibles ganadores. De algunas trascendidos de la alfombra roja. Exacto. Bueno, vamos a un poquito de música ahora, aquí en Peor para el Sol. 7 de la tarde, 25 minutos, escuchamos a Soda Stereo aquí en el 90.1 en FM Moreno, haciendo Texturas. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oil, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas por tu estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde. Para estos tiempos que corre, para Antonio. Pues. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Peor para el Sol. Radio Enojotas. One more time, one more time, one more time. Es el número que podés comunicarte aquí a FM Moreno. También mandarnos mensajes al 1561-540359. 7:34, seguimos en Peor para el Sol. Ya estamos con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Débora Galán, es psicóloga social, acompañante terapéutica, profesora de yoga integral. Está con nosotros, gracias Débora por venir. No, gracias a ustedes, chicos. Débora integra redes vinculares. Contanos un poquito, Débora, para comenzar. ¿Qué es esto de redes vinculares? Bueno, redes vinculares se me ocurrió el año pasado por falta de trabajo. Nos autoconvocamos en una reunión compañeras de psicología social que no teníamos trabajo y bueno, salieron ideas, proyectos y bueno, el nombre quedó redes vinculares. Y bueno, la idea es intervenir en la sociedad con diferentes dispositivos, Empezamos el año pasado con el proyecto Pasá la Pelota en un club de acá de Moreno, el Club Casasco, con un equipo de fútbol femenino. Y bueno, así empezamos el camino, ¿no? Y este año, bueno, con talleres. O sea, que arrancó empezando con un poco por la necesidad de esto, ¿no? Con la necesidad de trabajo, y, claro, sí. Claro. Sí, sí. Es una carrera un poco difícil de hallar trabajo, digamos, ¿no? Sí. Así que bueno, lo principal siempre es hacer proyectos y presentarlos, ¿no? Bien. Débora, puntualmente, ¿qué tipo de trabajo realizan con distintos ámbitos sociales? Nos hablabas de un club. Específicamente, ¿qué es lo que se trabaja con ese grupo, por ejemplo? Se realizan diferentes técnicas activas, se llama, o dinámicas grupales, ¿no? El espacio es el encuentro con el otro. El psicólogo social siempre interviene en grupos, uh-huh. ¿Sí? Los coordina, interviene si es necesario, si no, deja que el grupo sea. Siempre hay un objetivo, ¿no? El objetivo en este caso de pasar a pelota era la unión del equipo. Que el equipo esté más unido, que trabaje mejor, o que trabaje, ¿no? Porque en oportunidades no trabajaban, así que bueno, era el objetivo del equipo. Y después, bueno, siempre que se intervenga en algún grupo hay que definir el objetivo y en base a eso se va interviniendo. ¿Todo grupo humano es, digamos, factible de necesitar este tipo de apoyo? ¿O ustedes tienen que detectar primero si existe alguna especie de algún inconveniente, algún problema? ¿O todo grupo se puede aplicar, digamos? Y sí, en todo grupo se puede operar, sí, sí, desde diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, acá había conflictos, pero puede no haberlos, intervenir para continuar, si es un grupo armonioso, bueno, continuar con eso, ¿no? Porque en algún momento surge el conflicto, pues somos todos diferentes. Entonces, bueno, siempre hay alguna cosita para intervenir. Y estos conflictos, digamos, obviamente que interceden o nublan ese objetivo en común muchas veces, ¿no? Digamos, por ahí todos quieren lo mismo, pero puede pasar que a veces hay esas diferencias y te detenés en esas diferencias y no te permite ver más allá. ¿Cómo es? ¿Cómo se trabaja entonces? Sí, tal cual. Bueno, en todos los grupos siempre hay roles, diferentes roles, ¿no? Las personas ocupamos diferentes roles en los distintos ámbitos donde nos desempeñamos. Y lo que nosotros estudiamos y observamos en el campo es que se dan, por ejemplo, los roles del chivo emisario, el rol del saboteador, el rol del líder, el que denuncia lo que está pasando, ¿sí? Así que bueno, sí, un poco el que va a obstaculizar la tarea del grupo es el saboteador o muchas veces el chivo, ¿no? Que no no el chivo mismo, sino el grupo que lo está enchivando, ¿no? Que está depositando en esa persona lo que no le gusta de sí mismo, bueno, lo deposita en él. Es como que todos agarran a uno, digamos, claro. De depositario. Sí, sí, sí, tal cual. Se ve mucho en los grupos de adolescentes, cuando siempre hay uno que lo cargan, pues, el tontito, el gordito, bueno, queda feo, ¿no? Decirlo así, pero los cargan, sí, claro. Sí, es el chiste recurrente, ¿no? Y bueno, muchas veces estas personas se apropian de este rol porque les queda cómodo o porque es lo que tienen para figurar en el grupo. Es interesante estudiar los grupos. Además, las características como los roles. Sí. El rol del líder, ¿no? ¿Es positivo? ¿Cuándo es negativo? Y existen distintos tipos de líderes. Sí, sí. Puede estar el negativo, el carismático, ¿no? El que se gana la gente, como comúnmente se llama, el que se mete la gente en el bolsillo, sí, hay distintos tipos de líderes. Uno se da cuenta, más o menos, ¿no? Sin ser psicólogo social, qué tipo de líder tiene en un grupo. Y estos roles se dan así como naturalmente, ¿no? Digamos, en el devenir mismo del grupo. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Se van dando y, bueno, en la teoría del rol se estudia que estos roles son adjudicados, que uno se lo deposita en el otro y son asumidos también, porque claro. A alguno le queda cómodo el rol de líder o se siente capaz y, bueno, lo toma ese rol. Como que es permitido de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay una persona del grupo que empieza a cuestionar esos roles? ¿Sería como el saboteador o no? ¿O no necesariamente? No, no, no. No, bueno, puede ser el... O de repente alguien que se le ocurra, digamos, cuestionar la figura del líder de repente, no sé. Sí, es, bueno, es el momento en donde el grupo va a tener un cambio, ¿no? Es el momento donde cambia el paradigma del grupo y comienza un nuevo camino, y ahí se redistribuyen otra vez los roles, cuando pasa este tipo de cosas. O aparecen las resistencias, ¿no? De los obstáculos que vos decías, Romy, hace un ratito. Y bueno, o se desvían de la tarea, o continúan con la tarea, pero desde otro lugar. La que habla es Débora Galán, es psicóloga social, integrante de Redes Vinculares, que está con nosotros aquí charlando. Bueno, y ya que estamos hablando de grupos, la verdad que el trabajo en grupo es algo que, si bien uno lo ve muy valorizado desde la escuela, como que siempre se está bien visto esto de trabajar en grupo, pero muchas veces uno no está tan acostumbrado o le cuesta un poco, digamos, trabajar en grupo, no se adapta o no le cuesta, digamos, ¿no? ¿Cómo una persona puede empezar a amigarse con esto de trabajar en grupo? ¿Hay algún consejo para dar o no? Bueno, muchas veces es una cuestión a trabajar, ¿no? Individualmente el trabajo en grupo. Nuestro primer grupo, el grupo primario se llama, es el grupo familiar, ¿no? Y depende de cómo uno se desenvolvió en ese grupo familiar y las cosas que aprendió en ese grupo, se va a desempeñar en los grupos que vienen después. El secundario, como dijiste vos, es en la escuela. El club del barrio, el grupito de amigos. Entonces, bueno, depende del primer modelo que uno tuvo, se va a desempeñar. Y si uno, bueno, es medio reacio a trabajar en grupo, lo que tiene que hacer es trabajarlo, porque uno no puede vivir fuera de un grupo. Siempre vamos a tener la posibilidad, en el trabajo, donde uno vaya, siempre va a tener que formar parte de un grupo. Últimamente, bueno, los psicólogos sociales nos estábamos cuestionando si el psicólogo social es agrupable. Hubo una convocatoria el año pasado, como un taller se dio con este tema, ¿no? Pues el psicólogo social trabaja sí o sí en grupo y en equipo. El rol diferencial dentro de un grupo sería el equipo, ¿no? De trabajo. Yo trabajo con Pamela Valiente, que es mi compañera de equipo. Y cuesta mucho, porque uno en grupo pierde la individualidad. Se hace como anónimo, ¿no? Y esto de la cuestión del ego de uno, de no poder sobresalir, bueno, ahí es cuando se dan los roles, ¿no? El que quiere sobresalir va a ser un líder, el que quiere dar lástima va a ser chivo emisario, y ahí se van dando estas cuestiones de los roles. Pero sí, es un tema a trabajar, porque a muchos les cuesta trabajar en equipo. Total. Y en grupo. Sí, la verdad que es apasionante el tema, realmente la que estamos hablando y adentrándonos, a mí se me ocurren, ¿viste? Cosas, porque a uno le cuestan las cosas de trabajar en grupo. Sí, es verdad. Como, por ejemplo, el tema de delegar. No, es algo que capaz que a mí, cuando estoy trabajando en grupo, me cuesta como delegar. Confiar en el otro. Claro, ¿viste? Y de hecho, confiar en el otro y en la forma de que tiene el otro de hacer determinada tarea, que no es la misma que como uno lo haría, ¿no? Digamos, esas variantes. Sí, tal cual. ¿Cómo se puede manejar esto de la dificultad a veces en delegar las cosas? Y porque uno a veces termina, empieza no delegando y termina absorbiendo un montón de cosas y terminando con un montón de, tal vez, actividades que lo sobrepasan. Bueno, el trabajo en equipo tiene que ver con, bueno, lo que puede dar cada uno. Trabajar con lo que hay, ¿no? Y sincerarse, ¿no? Si yo puedo hacer esto, bueno, me comprometo a hacer esto. Y yo voy a aceptar en base a lo que el otro me ofrece. Bueno, entonces, delego o no en esa persona la responsabilidad de hacer tal cosa, ¿no? En equipo hay que poner todas las cartas sobre la mesa y ser sincero, ¿no? Y en base a eso, bueno, todos van a aceptar trabajar o no. Pero también son cosas a trabajar individualmente, ¿sí? Esto de delegar o confiar en el otro. También tengo que tener en cuenta que la otra persona tiene sus temas, sus problemas personales, sus capacidades, sus aptitudes, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces, bueno, hay que respetar también, porque si no, bueno, que no somos autosuficientes, claro. 100%, ¿sí? Así que, bueno, es un tema también a trabajar. Y los grupos, cuando identifican estos roles, digo, ellos se identifican ellos mismos estos roles que cada uno ocupa. Por lo general, antes de, por ahí, digo, normalizar el grupo, entran en crisis, puede ser que en algún momento alguien se vaya, el grupo se rompa. Sí, tal cual, sí, pasan todo este tipo de cosas. Depende el grupo o el equipo y el objetivo que tenga. Cuando surgen crisis o obstáculos, puede que se disuelva. Yo, por ejemplo, el año pasado, cuando hicimos pasar la pelota en Casasco, llegó un momento donde el grupo no asistió más a los encuentros. Claro. Y fue duro para ellas, porque en realidad un encuentro antes de que empezaran a faltar nos habían dicho gracias por estar, por ayudarnos, evolucionamos un montón, y al martes siguiente no fueron más. Bueno, claro. Y pasaron un montón de cuestiones, porque nos veníamos dando cuenta nosotras, pero bueno, no los podemos obligar a que concurran un espacio que era totalmente independiente, y que si querían ir, iban, y si no, bueno, no iban. Cuando hay algo en donde se dan cuenta y que es una cuestión de conflicto, bueno, o se deshace el grupo, o se vuelve a formar, o se, no sé, o muta, o cambia, pero sí, una de las alternativas es que se disuelva. El equipo siguió, pero el espacio se disolvió. ¿Puede ocurrir que el grupo tenga como un plazo de vigencia, es decir, determinado momento, en determinado lugar, sirvió para tal situación y después que no continúe, digamos, que sea como un grupo para aprender determinada cosa y después cada uno seguir su camino? Sí, sí, sí. Sin hablar de crisis, ¿no? Digamos. Sí, pueden ser grupos que, por eso decía al principio, siempre tiene que haber un objetivo que se diferencie, ¿no? Entonces, en base a ese objetivo, bueno, va a ser un grupo donde tenga fecha de vencimiento. Por ejemplo, el espacio de pasar la pelota era hasta el final de año, un poquito antes de que terminaran el torneo, digamos, y se iba a terminar. Se terminó antes, ¿no? Por estas cuestiones de las resistencias, pero este grupo iba a tener su final a fin de año. Empezó un poquito después que empezó el torneo y era para que el equipo salga adelante, para que arreglen las diferencias y pueda salir adelante, ¿no? Pero bueno, sí, hay grupos que se arman con una fecha de inicio y de cierre. Es Débora Galán, psicóloga social, está con nosotros hablando un poquito de cuestiones de grupo. Y bueno, Redes Vinculares está promocionando, va a llevar adelante algunos talleres aquí en Moreno, de esos vamos a hablar en un ratito con Débora. Ahora le paso la pelota a Walter Fuentes para que ponga un disco y seguimos hablando con Débora. Supe que eras algo fuerte, supe que eras algo mío, como que eras muy mujer, la relajada tigresa, cada paso tuyo era como una nueva cadena, actuando en mis sentidos. Una cadena psíquica, cadena psíquica, cadena psíquica. Nada se metía entre mi ropa y yo, erizando la piel del alma, las costillas de Prometeo. Pasillo lleno de luz y de sombra, por momentos te veía y otros momentos borrosa, y te ibas transformando en cada aparición, cada vez más cerca, tu silueta recortándose, siempre la luz detrás tuyo, cada vez más cerca, paso a paso, encantamiento, amor, enamoramiento, y un hada se metía entre mi ropa y yo, erizando la piel del alma, las cosquillas de Afrodita, un hada se metía entre mi ropa y yo. La piel del alma, las costillas de Afrodita. Cuando te vi caminando por ese largo pasillo. Mira, escuchábamos a Palo Pandolfo haciendo Afrodita antes, ¿eh? Bueno, seguimos aquí con Débora Galán, psicóloga social de Redes Vinculares. Débora, contanos qué va a pasar el lunes 5 de marzo. Bueno, vamos a tener una charla informativa de lo que va a ser el taller de resiliencia que se llama Renacer de las Cenizas. Resiliencia. Resiliencia. Sabés que es una palabrita difícil. Yo pregunté qué era, porque no sabía. Sí, nadie sabía, ¿no? Como que sonaba lindo, pero no. Sí, sí, es un tanto nuevo el concepto. Bueno, como se llama el taller, es un poco renacer de las cenizas, ¿no? Viene del concepto, el nombre del taller. Es la capacidad que puede llegar a tener uno de salir adelante después de haber pasado una situación difícil, dolorosa, como puede ser la pérdida de un familiar, una separación, la pérdida de un trabajo, bueno, cuestiones dolorosas, ¿no? Situaciones, accidentes, todo lo que sea un paso doloroso. Y bueno, es la capacidad de enfrentarlo, de aceptarlo y de salir fortalecido ante eso, ¿no? Y un poco el taller es para encontrar esas herramientas para poder afrontar estos problemas y salir adelante y aprender de ellos. Esta capacidad llamada resiliencia está en todos, digamos, y o hay que también trabajar para encontrarlo a veces o... sí está en todos. El taller es un poco para enseñar o no enseñar, sino que vivencien, de que cada uno, que experimenten, que las herramientas las hallamos en uno, ¿sí? Todos podemos salir adelante por uno mismo, ¿no? También nos podemos apoyar en un familiar o en un ser querido, en un amigo, en un profesional, ¿por qué no? En un psicólogo, ¿no? Pero en principio es que experimenten que uno puede, que uno solo puede, ¿no? Y bueno, hallar esa fuerza, esa potencia desde adentro para abrir un poco las posibilidades que uno tiene. Y hacer Está bueno. ¿Y las edades de las personas que pueden asistir o ese? Es para todo el mundo. Uh-huh. Cualquier edad, no importa la condición, si tienen profesión o no, está abierto para todos. Bien, bien. Esto va a ser en el complejo de Natalia, ahí en la, sí, doctora Sef. Sí, en ASEF 172, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Hay ASEF, digamos, a media cuadra de lo que es este, la vida. Y Yoli. Y Yoli, ASEF y Yoli. ASEF y Yoli, ahí sí. El complejo de Natal este próximo 5 de marzo. Sí, a las 6:30. 6:30 de la tarde pueden consultar en el en correo electrónico, ¿verdad? De ahí de Redes Vinculares, que sí, es redesvinculares@hotmail.com. Sí. Bueno, y tiene también este otro taller, ¿verdad? Que está también ahí en proyecto que van a realizar. Sí, sí, sí. Ese sería un día después, el martes 6 de marzo, sí, a las 6:30. Esto va a ser en otro lugar, en Cita Psicodrama. Es en el Boulevard Perón. Ah, Boulevard Perón, Moreno Sur. Sí. 1422, sí. Y bueno, el taller de Buenas Ondas y Creatividad es un poquito... tanto diferente del anterior, ¿no? El otro es un poquito más pesado, este es para empezar distinto el año con energía positiva y con proyectos, con ideas, ¿sí? Un poco la buena onda es eso, ¿no? Es encontrar lo positivo en cada uno y lo positivo en las situaciones, en el contexto en el que uno vive. Y bueno, aplicar eso a todo lo que uno quiera hacer en este año. Y la creatividad es, bueno, es un poco de esto positivo, hacer algo distinto, algo transformador que nos haga hacer actos creativos. Bien, como para originales. Originales, como para arrancar el año, digamos. Sí, sí, como, sí. Como la onda. Bueno, esto es, decíamos, el 6 de marzo, un día después. Esto es en Cita Psicodrama, en la Avenida Presidente Perón 1422, en Moreno Sur. Bueno, hay taller vivencial de buenas ondas y creatividad y a cargo de la gente de Redes Vinculares. Bueno, la verdad que un gusto que hayas estado con nosotros compartiendo este momento, Débora. El gusto fue mío. Muchas gracias. Bueno, y estamos en contacto, que nos cuentes un poco cómo fueron los talleres, la concurrencia y demás. ¿Sí? Dale, dale. Dale, gracias. Bueno, seguimos en contacto con la gente de Redes Vinculares. Gracias, Débora. Tenés una canción por ahí que habías elegido vos mismo. Así que bueno, vamos a escucharla a ver qué se trae nuestro amigo Walter. Los Rolling Stones, Sus Majestades Satánicas, Paint It Black. Oh,

Que se vaya a la cama, tenemos que hablar. Vamos, nona. A domani. Usted también puede irse a la cama, tía. Tengo que ayudarla a María a lavar los platos. Deje, hoy la ayudo yo. Váyase a dormir. Hasta mañana, entonces. Oíme, Chicho, yo sé que vos sos muy sensible a estas cosas. ¿Le pasa algo a la nonita? ¿Están llantas? ¿Cómo? Está, chacabuca. ¿Quién? La nonita. Está mejor que nunca, ¿no la viste? Mi nonita. Si le pasara algo, no podría soportarlo. La abuela en cuyo regazo alguna vez... Pará. Oíme, Chicho, esta casa no puede seguir así. Este mes no llegamos. ¿A dónde? Con la guita no llegamos. Oíme, yo sé que estas cosas a vos te hacen muy mal, pero tenés que hacerle frente de una vez por todas. Vos sos un artista, lo sé, y nunca te hablé de los problemas de la casa. Ya no voy a poder componer, no voy a poder componer. Pero tenés que entenderlo, el puesto de la feria no da para más, ¿entendés? ¡No da para más! Me lo está morfando. Bajá la voz, que te puedo oír. Me lo está morfando, ¿me oís? Ay. Es como mantener 10 leones juntos. Nonita. Nonita, pero nadie hace nada. Serví una copita, Carmelo. Yo no sé. O esto se soluciona, o va a haber que tener otro ingreso. ¿Otro ingreso? Y claro. ¿Y vos podrás tener otro trabajo? ¿Otro trabajo? ¿Pero vos estás loco? Carmelo se levanta a las 4 de la mañana y vuelve a las 8 de la noche. Pará, María, pará. ¿Y la Martita? Marta trabaja. Algo aporta. Entonces, no sé. No se me ocurre nada. ¿Y el pescadero? ¿No te dijo que precisaba un ayudante? Sí, un ayudante. Ahora, digo yo. La nona está muy viejita, ¿no? Sí, ¿y? Y bueno, ¿cuánto más puede? Dios le dé larga vida. 1 o 2 añitos pasan volando. Cuando cumplió 88 me dijiste lo mismo y tuvo que vender el taxi. Y bueno, pasaron 12 años. Ya se la ve avejentada. ¿Y qué querés que haga? ¿Que ahora tenga que vender el puesto de la feria? No, eso no. Entonces voy a tener que hablarle al pescadero. Pará. Estas cosas hay que pensarlas bien. No hay que apurarse. Algún laburo tranquilo tiene que haber, ¿eh? Mirá, ¿ves? Aquí hay uno. Persona adulta se necesita para todo tipo de cobranzas. Bueno, si lo del pescadero no te gusta y las cobranzas te dejan, para mí lo mismo. No es para mí. Pensaba en la nona. ¡En la nona! Y claro, ¿no dijiste que este problema en la casa es la nona? Y bueno, hay que resolverlo con la nona. ¿Pero cómo vas a mandar a la nona a hacer las cobranzas? Se la puede rebuscar por el barrio, la ayudamos a cruzar la avenida y puede agarrar el sector comercial. ¡Pero no, Chicho! Además, se va a hacer un lío tremendo con la plata. Ah, lo anotamos en un papelito. No va, Chicho, no va. Ya me voy a dormir. ¿Vamos, Carmelo? Y ya sabes, mañana le hablo al pescadero. Para un poquito. Lo de las cobranzas no va, está bien, pero tiene que haber otra cosa. Oíme, dejate de líos. Ay, es increíble la falta de oportunidades que hay en este país. Pero escúchame, Chicho, tiene 100 años, ¿a dónde va a conseguir laburo? ¿Por qué no? La gente cuando no trabaja se muere. Y además, acá se aburre todo el día. Ah, ¿y lo del pescadero? Según vos, es un trabajo tranquilo. Pero tenés que levantarte a las 4 de la mañana. Ay, ¿me lo querés encajar a mí? Pero escúchame, para vos es el laburo ideal. Haces el turno a la mañana y de 5 a 1. 8 horas. ¿Tenés toda la tarde libre? Yo en la tarde no puedo componer, Carmelo. Bueno, qué sé yo. Por ahí te puedo conseguir un turno a la tarde. Y me voy a dormir. Para un cacho. Ya está. Pero ¿cómo no se nos ocurrió? La jubilamos. A la nona. Y claro, ¿cómo se llamaba aquel amigo tuyo que era gestor? ¿Y jubilarla de qué? Si la nona nunca laburó. Y qué sé yo, profesora de italiano. ¡Pero vos estás loco! Bueno, eso se piensa. Vos hablale a tu amigo. Pero no, además la jubilación es una miseria. No, Chicho, no. Y me voy a la cama. Pará. Tomemos otra copita, ¿eh? Dale, serví. Escúchame, ¿por qué no la hacemos ver por un médico? Desde que tengo uso de la razón jamás vi un médico, la nona. ¿Qué querés que te diga? Yo no la veo nada bien. ¿Y si el hambre es salud? No te engañes, Carmelo. Está comiendo menos. Hoy, al mediodía, no almorzó. ¿No almorzó? Bueno, casi. Y a la tarde, estábamos solos. Le ofrecí café con leche y no quiso. ¿No quiso? ¿Seguro? ¿Cómo lo oís? Y me dijo que iba a empezar a hacer régimen. Buongiorno. ¡Nona! ¿Qué hace levantada? Vengo a manchar el desayuno. ¿Qué desayuno? El desayuno en la matina. ¿Qué matina? Son las 10 de la noche. ¿Más la luche? ¿La luche? ¿Qué luche? La luche, il giorno. Es la luz eléctrica, nona, mire. ¿No ve que es de noche? Ma, tengo fame. Hace 15 minutos que terminó de comer. ¿15 minutos? Con razón, no tenés un cacho de mortadela. Es hora de dormir, no de comer. Va, vamos a la cama. Va, ya que estamos, el desayuno. ¿Qué desayuno ni desayuno? Vamos. Pará, Carmelo. Ay, nonita. Dame un cacho de mortadela. Sí, nonita, sí. Carmelo, hacele un sándwich a la nona. Y después se va a la cama, ¿eh? Usted, nonita, ¿nunca le duele nada? ¿Aquí no le duele? Fa coquilla. Cargadito, Carmelo, ¿eh? A ver, ¿y el pulsito? A ver. Ese sarpullido no me gusta nada. Y ahora la cama, vamos. Así que régimen, ¿eh? Yo no la veo nada bien. Déjate de joder. Escúchame, hagámosla ver por un médico. No se pierde nada. Además, tiene 100 años. Ponele que te diga un año, ¿viste? ¿Para qué te vas a andar haciendo mala sangre con el laburo, no? Está bien, vamos a ver al médico. Fenómeno, Carmelo. Pero si como pienso no tiene nada, mañana mismo le voy a hablar al pescadero. Milonga de tierra abierta, semilla del paisanaje, paridora de horas lentas, de amor, de angustia y coraje. Maratón de soledad, candelabros de cartón, el valor que se echa atrás, lleno de frases del montón. Un pirata sin disfraz, acertijo al corazón. ¿Por qué me das esta noche si después de mil reproches me afanas el corazón? Arrastras mediocridad, saboreas mi frustración, pones cara de paisán, te escondes en un cajón. De a poco me voy a curar de este gusano campeón. No te pares adelante, que un sopapo interesante tengo listo en un rincón. Acércate, no te vayas, tenés algo que escuchar. Si me amargas otra tarde vas a aprender a llorar. Acércate, no te vayas, me cansé de rebalar. No te bailo ni mamada tu milonga, todo mal. Muebles viejos sin forrar, urticaria del amor. Caminar por Castelar, patoteando este dolor. Obeliscos de ansiedad, se derrumban bajo el sol. No digas que es un fracaso, porque ya van muchos marzos que te bochan el amor. Acércate, no te vayas, tenés algo que escuchar. Si me amargas otra tarde vas a aprender a llorar. Acércate, no te vayas, me cansé de resbalar. No te bailo ni mamada tu milonga, todo mal. Acércate, che, tenés algo que escuchar. Si me amargas otra tarde vas a aprender a llorar. Acércate, no te vayas, me cansé de fracasar. No te bailo ni mamada tu milonga, todo mal. No te bailo ni mamada tu milonga, todo mal. Los domingos a la tarde, manguerazo, hamaca paraguaya y peor para el sol. Peor para el sol en el aire de FM Moreno hasta las 9 de la noche en el 90.1. Qué bien debutó la ficción en este programa, muy bien, la verdad. Un aplauso, se merece. Había sed de ficción. Sí. ¿Viste? Muy bien. Hemos debutado con la nona y con las actuaciones estelares de Jorge Ayala, de Ivana Wynn, de Romina Onieva como la nona, también de Romina Pinto. Así que muy bueno, muy bueno. Acá Walter pregunta quién se quedó con la mortadela. No, no apareció, sea, la mortadela. No apareció ningún. Tenemos las cremonas. Cremona. Yo no sé nada, Acá la nona. Usted sabe, nona, usted sabe. Usted ¿dónde sabe. Lo dejó? Bueno, repetimos las vías de comunicación. Repita. Quieren comunicarse con Peor para el Sol al 466-6559. Nos querés mandar un mensaje de texto, hacelo al 15-61-54-03-59. Y estamos conectados desde que empezamos el programa en nuestro Facebook Peor para el Sol. Así es, ahí pueden visitarnos y bueno, pueden estar conectados con nosotros, Uh-huh. Bueno, en 8:16. 8:16, nos queda todavía más programa. Por supuesto. Quiero hacerles un comentario de una situación que está preocupando. En realidad, puntualmente se está dando en la zona del Chaco, pero esta situación de deforestación y desalojos de personas se viene realizando en muchas partes de nuestro país. El tema de deforestación y desalojo es un entramado, va como de la mano. Esto está ocurriendo desde hace varios meses en el Chaco por empresas poderosas de corporaciones forestales chaqueñas que vienen talando los montes que pertenecen a las posesiones, sabemos, ancestrales, sí. De más de 400 familias campesinas criollas y la propiedad de la Asociación Comunitaria de Mesesoski de Teuco Bermejito viene realizando varias denuncias acerca de esta situación. Hablan de compromisos incumplidos por parte del Estado. El Frente Nacional Campesino quiere poner en conocimiento del pueblo y a las autoridades competentes los padecimientos que están teniendo los campesinos, porque se están realizando también hechos de violencia. Han prendido fuego casas, han violentado a los padres de familias. La gente está como con mucho miedo con esta situación y la verdad que hasta el momento todavía no hay ninguna solución. Recién ayer sábado 25, se armó una especie de comité de los mismos campesinos y criollos que se juntan para ver qué se puede hacer. Todavía no se sabe qué es lo que ocurrió, pero bueno, están reuniendo y manteniéndose en diálogo permanente para ver si entre vecinos pueden realizar algo, ¿no? Alguna solución. El tema es que están haciendo mucho hincapié en ser escuchados por autoridades provinciales y nacionales. Ellos quieren, en realidad, convocar a una mesa de diálogo para que de una vez por todas este tema se trate y se busque una solución, ¿no? Porque la verdad que las familias están muy asustados por estos hechos de violencia que se repiten y están constantemente amenazados, ¿no? Sí, sí, una situación que viene repitiéndose desde hace algún tiempo ya en la Argentina, el tema de la deforestación, un uh-huh. tema que a veces desaparece. Claro, de lo sí. que son los medios masivos, uh-huh. pero que bueno, lamentablemente continúa, como vos decías, bueno, con sus consecuencias para la gente que vive en los lugares que nos está deforestando, que pierden sus viviendas, pierden su lugar, y también para el ecosistema. Uh-huh. El ecosistema igual. Ya no, sí. obviamente no vuelve sí, a ser sí, el sí. mismo, lo cual ocasiona esto un desequilibrio, que bueno, que muchas veces redundó en catástrofes climáticas. Totalmente. A partir de, bueno, desbordes de ríos. Y ya no está, digamos, la vegetación que muchas veces contiene toda esa agua. Totalmente. La cual, bueno, arrasa con todo lo que tiene sí. a su paso, ¿no? Uh-huh. Y no hablemos de especies de, bueno, de animales y demás, insectos que sufren, digamos, por esta deforestación y que también, digamos, desaparecen. Que se va perdiendo. Y también dentro de de la provincia del Chaco, también se está utilizando, hablando de esto de la deforestación y la contaminación, sí. se está utilizando un herbicida que se llama Roundup, que tal vez lo hayan escuchado en los medios últimamente, y sí. la novedad viene que se realizó un estudio publicado por una revista de archivos de toxicología, en donde obviamente se evidencia que este herbicida es totalmente y altamente tóxico y todavía grandes empresas lo siguen utilizando como algo normal, como algo que la verdad que no altera, el ciclo de vida de las personas, cuando en realidad se comprobó que es tan tóxico que atenta directamente el ADN humano. Esto deviene de, bueno, alteraciones en lo que es la piel y también provoca lo que es cánceres, ¿no? Claro. Así que la verdad que esto es muy, muy grave, es algo que también está en las miras de las autoridades políticas y sobre todo de las científicas que están avisándolo, lo están adelantando, ¿no? Como sí. Es como una predicción, y ya lo comprobaron con este estudio, pero todavía se sigue utilizando. En la Universidad Médica de Viena fue el primero en mostrar la toxicidad de este producto, y a partir de ahí, bueno, muchos decían que en realidad no era tan tóxico si se lo diluía. En realidad se quería suavizar este alta concentración de toxicidad, cuando en realidad decían que disolviéndolo no era para tanto. En realidad sí, es para tanto disolviéndolo o no. Así que bueno, también es una situación que está latente por el tema también de que muchos alarman con el tema del daño de ADN, que es como lo principal, y obviamente el daño en lo que es el agua, la tierra absorbe esto y va contaminando, claro. Se va degradando todo lo que es las sustancias naturales, o que obviamente son las que generan... Es una contaminación que va a perdurar por muchísimo tiempo. Totalmente. Justamente de lo que se habla cuando se habla de estos temas de ambientales es justamente de las consecuencias para las futuras generaciones, digamos, ¿no? Es como verdad. Que se está, como quien dice, quemando los cartuchos que hay, es como que no se piensa en un largo plazo, en algo, obtener sostenible. Algo sostenible, en algo renovable. Sí, y se centra la avaricia de los grandes de las grandes empresas de industrias, ¿no? De lo que es la agricultura, y hasta incluso usar esta excusa de decir, bueno, si lo vimos un poquito, no es para tanto. Y en realidad... No. Hay que anularlo. Tóxico, es como, y es tóxico. Es como los que algunos que decían del cianuro en el tema de la megaminería. Uno decía, claro. No se usa cianuro, se usa menos. Bueno, el cianuro está, claro. Es inherente a la explotación minera, y bueno, obviamente con todas sus consecuencias, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, son como dos cosas que está rondando en la provincia del Chaco, y bueno, y también alrededores, porque este producto se está utilizando en un montón de otras plantaciones en el país, y la verdad que es alarmante la situación. Así es. Sí. Bueno, Yo tengo, chicos, que en horas nomás estamos con los ganadores del Oscar. Ah, pasamos de sí, pasamos a lo más al brillo, al glamour, a lo más digamos, ¿quién diría? Más superficial. El Oscar es como el mundial del cine, podríamos decir. Más que nada para Estados Unidos, para Hollywood, ¿no? Bueno, igual para los otros países también, pero mucho. Porque es como que entrar ahí como mejor película extranjera es como ir al mundial. Y además hay toda una cuestión, es verdad, de apariencia, no de superficial. ¿Es verdad que se le pagan a modelos, a señoritas muy lindas, muy bellas, para que acompañen a los actores? Inclusive, digo, hay gente que se invita por el glamour, más que porque está nominada y demás, sino porque, bueno, acude. Y hay quienes acuden porque, bueno, justamente acudir a esta ceremonia es de glamour. Pero bueno, se exponen a esto de los peores vestidos, los mal vestidos, claro. Los mejores. Bueno, claro. Hay toda una puja sobre eso. Y fíjate que para el Oscar está la fiesta del Oscar, pero está la pre-fiesta del Oscar. De la pre. ¿Viste que los ¿La pre para qué sirve? ¿Y la pre sirve? No sé, ¿por qué quieren festejar? Para calentar el pico un poquito. Claro, para hacer una previa de la previa. Bueno, que... Ahí en esa previa hubo como algunos trascendidos de quién podría llegar a ser el ganador de la mejor película, mirá. Que es lo que se está peleando más, ¿no? Y bueno, y los candidatos son The Artist, que es bueno uno de los que dicen que supuestamente sería uno de los ganadores, Moneyball, Rompiendo las Reglas, Caballo de Guerra, de Steven Spielberg, sí. El Árbol de la Vida, de Terrence Malick, bueno, es donde actúa Brad Pitt, uh-huh. Y es una historia... Complejo, ¿eh? Sí, complejo, sí, uh-huh. Muy metafórico, muchas cosas. Hay quienes les gustó, hay quienes no, digamos, tiene. Es una película que es densa en su mensaje y densa en su contenido. Uh-huh. También, casi digamos. Meditativa, ¿no? Como casi una cosa de poner... Sí. Bueno, yo lo vi en DVD, ¿no? Poner play y observar. Sí. Sí. Porque es como compleja. En cine es complicada. Sí. Ah. Yo la fui a ver al cine. Digo, hay que pararla vos. Sí, es un... No. Es ponete cómodo. Yo tengo, por ejemplo, la televisión en mi pieza. Sí. Me pongo un par de almohadones, me pongo cómodo y a mirar El Árbol de la Vida porque tiene su entramado. Claro, ¿eh? Y con una mentalidad abierta y siempre pensando en esta cosa de el análisis propio y, bueno, y del análisis con la relación con los otros, ¿no? ¿Esa es la candidata para ganar o no? No, la candidata son otras. No, en realidad... Tiene es, si bien es una película excelente, a mí personalmente no me gustó. Pero es excelente, la fotografía es excelente, las actuaciones son muy buenas. Muy visual, también, ¿no? Es muy visual. Muy visual, pero bueno, me tocó vivir en el cine que la gente ya quería que terminara y se quería ir. Larga, se hace larga. Sí, se hace larga. El tema es que, digo, no es para todo el público. Claro. Es una película excelente, ¿eh? No le podemos decir que no, es muy es excelente, pero bueno, no es para todo público. Bien, después tenemos Midnight en París. Que bueno, que es de Woody Allen, esta cosa mágica que pasa en París. A mí tampoco me gusta Woody Allen, pero bueno. Medianoche en París. Bueno. Sí, Medianoche en París. Criadas y Señoras, que bueno, que es de Tate Taylor, y bueno, y tocan este tema del racismo en esta época, bueno, donde solamente ellos decían que la gente afroamericana lo único que podía hacer era ser criados, y bueno, sea toda una revolución entre las actrices. Inclusive las actrices están nominadas también como mejor actriz, mejor actriz de reparto y demás. La Invención de Hugo, de Martin Scorsese, este pequeño drama de este niño que recorre toda una ciudad. Hugo Cabret, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, es también un poco lacrimógena, tiene sí, su toque así de por ahí, no sé si mucho golpe bajo, pero tiene. Después de Martin, de Artis, decíamos Los Descendientes, El Árbol de la Vida, y también Tan Fuerte, Tan Cerca. ¿Cuántas nominadas? Muchas, ¿no? Muchos. Como 10, son 9. Y son, sí. ¿Por qué tanto? Y porque mucha buena película, aparentemente. Mano, igualmente. ¿Qué molesta que haya tanto? Hay variedad. No, porque, ya sé. No, qué sé yo, porque además antes eran 5, me acuerdo. Sí, es verdad. ¿No? Sí, menos, ¿no? Fueron 5. Sí. Bueno, pero que ahora hay mucha producción. Igual, claro, puede ser. Si bien no se compara, el año pasado hubo tanques del cine, hubo muy buenas películas, ¿eh? Bueno, que ganó El Discurso del Rey, pero hubo muy buen material Temple de películas. Acero. Temple de Acero, genial, bueno. Y hubo muchas otras películas que estuvieron, o sea, fueron tanques. Ahora están buenas, pero tampoco no se asemejan. Y hay una tendencia, entonces por esta situación, ¿cuál va a ser la ganadora? Sí, ya se estima. Elizabeth Taylor dijo, yo soy la jurada que elige cuál es la mejor y va a ser seguramente The Artist. Ajá. Así, The Artist. Le sacó todo el suspenso. Ajá. Ah, mirá, le bueno, quisieron ya medio que matar. ¿Qué tanto? Ya está, te lo digo. Te lo digo, sí. Y bueno, como director, Martin Scorsese. En realidad se repite todos estos mismos que están nominados como mejor película, se repiten en el resto, digamos, de las ternas. La mayoría son de los mismos, de Artis, el mejor actor, bueno, George Clooney por Los Descendientes. Es como que, bueno, eso se va repitiendo. Tenés también en efectos que, bueno, que va a estar Harry Potter, la parte 2, ¿no? Y también el Transformers, El Lado Oscuro de la Luna. Bueno, hay... Si bien eso es para hacer más el tema de efectos, no va a tener que ver más ni con su argumento ni con sus actuaciones. Pero la mayoría de los nominados tiene que ver con estas películas que nombramos. En realidad, digamos, es más que obvio, bueno, se va desprendiendo de eso. Y bueno, para mejor actriz hay bastantes, Glenn Close, Meryl Streep, o sea que hay gente de mucha trayectoria, potente. Lo que pasa es que esas actrices que acabas de nombrar son muy difíciles de que... No resurge una nueva en el medio de esas competencias, ¿no? Siempre están como en la misma línea. Sí, es verdad. Es muy difícil. Es como acá las conductoras del Martín Fierro, ¿viste? Susana, claro, Mirta. Son las mismas, estás ternada ahí, ya sabes. Es verdad. Y bueno, tienen igual por ahí más en la actriz secundaria es donde se ven más por ahí las nuevas actrices. Claro. Bueno, que tenemos también a Bernice Berjo de The Artist, Criadas y Octavia Spencer, que es esta señora que hace, que una de las afroamericanas, digamos, una de las que hace del personaje de color, que es una criada, y que la verdad que es una actuación excelente, y bueno, pero lo que pasa que, bueno, se complica al momento, digamos, de poder elegir entre las nominadas que están. Así es. Pero bueno, bueno, es hoy tarde la ceremonia. Sí. Suele ser tarde. Para nosotros empieza tarde. Me estoy pensando en que nosotros estuvimos muy flojos. Ramiro Corso tendría que haber ido a los Oscars. Es verdad. Bueno, no ¿Vos sé. Viste es que verdad. En cierta yo forma no... hay una capacidad que tiene él para cubrir las notas. Yo no sé ahora en dónde está, Ramiro Corso. Yo tampoco, no tengo novedades. No sé si no se toma un avión, ojo. ¿Te no parece? Y yo te digo que la producción de Peor para el Sol no escatima en gastos, así que... Walter dice que estuvo ahí organizando, gestionando. Bien, sí, tengo buenas noticias. Así que bueno, capaz que la semana que viene tenemos alguna... Por ahí nos sorprende. No sé. Por ahí alguna nota con, ¿no? Con algún famoso. Ahí en la alfombra roja. Capaz que vemos la transmisión y lo vemos en la alfombra roja. Aparece Corso. Y puede ser. Pero bueno, hoy después vamos a saber quiénes son los grandes ganadores.

bloqueador para el sol. Pasando el verano con la palangana y el ventilador. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Bueno, y esta música da señal de momento deportivo, ¿no? Es verdad. Estamos con Jorge e Iván, nuestros dramaturgos también. ¿Cómo? Y con, dramaturgos, digo. Si me definí las palabras... No, no dramaturgo. Bueno, tiene que ver con la dramatización. Ah, bueno, actor, sí. Actores, decime actor. Puedes decir que sí, fácil. Total. Mientras más títulos tengas, mejor, parece ser, para ¿no? Para el currículum. Es verdad. Bueno, estamos en el momento deportivo. Me cambiaron de cortina. Yo me acuerdo que este tema lo pedí. No sé si lo puso porque lo pedí yo por su cuenta, pero me gusta. Cuando todos criticaban a Shakira, yo pedí, dije, me acuerdo bien mis palabras, si no, pongan el otro tema de ese mundial. El de Bisbal, Bisbal. Sí. Pero no está cantando él en ahora. No, es que está la versión del africano, no recuerdo el nombre. Aguante el africano, no está Bisbal ahí. Se escucha, ¿eh? Ahí está. Es más comercial, bueno, las dos son comerciales, están hechas para eso. Igual a mí. Bailan todos en el estudio. A mí me agarra melancolía este tema. Porque no nos fue bien, ¿no? Igual yo me quedo con el grupo que estaba antes. ¿Con cuál? ¿Del Coyote, cómo es? Sí, a mí también. Del Coyote. Del Cogote te voy a agarrar a vos. Haz el piola. Bueno, chicos, cuéntenos qué novedades tienen en el ámbito deportivo. Bueno, primero que nada, vamos a tirar los resultados. Esto se jugó en la fecha 3. Ajá. Empezó ganando Belgrano 1-0 contra Unión, sí. Rafaela perdió 0-1 contra All Boys y Colón le ganó 3-1 a Olimpo. En el día del sábado, Estudiantes le ganó 2-0 a Independiente. Argentinos perdió 1-0 contra San Lorenzo, una gran victoria de San Lorenzo que venía complicado. Racing perdió 2-1 con Banfield en el final. Godoy Cruz perdió 2-0 contra uno de los punteros, Tigre. Y en este momento está jugando Vélez Arsenal, que Vélez está ganando 3-1. ¿Están jugando bien? Está jugando bien. Mm. Yo lo vi un cachito el gol que hizo Vélez, muy lindo gol. ¿Cómo te estaba diciendo? Vélez está único puntero en este momento. Sí. Y ahora está jugando Boca contra Newell's. Uh-huh. Y el día lunes se juega. Lanús en Martín de San Juan. ¿Mañana? Sí. Uh-huh. A mañana. Las 7:10 de la noche. Bien. Lanús, que puede quedar único puntero porque tiene un partido menos y tiene el mismo puntaje que los equipos que están arriba. Ah, mira vos. ¿Y así entonces? Que si juega mañana, empata o gane, queda único puntero. Ah, bien. Bueno. Tremenda campaña la de Lanús, que con el refuerzo de Pavone la está rompiendo. Goleador Pavone en Lanús. ¿Podemos hablar un poquito del tenis? En el tenis, David Ferrer, el español, que viene de ganarle ayer en la semifinal al argentino David Nalbandián, ganó la final ante Almagro, otro español, en el ATP de Buenos Aires, y se consagró campeón por tercera vez consecutiva. Ah, bien. De ya, este torneo. Ya está entonces acostumbrado a tener esos títulos. Sí, le ganó 4-6, 6-3 y 6-2 en el partido que en tres sets. Uh-huh. El único campeón no es Nalbandián, es también Del Potro, que salió campeón en el ATP 250 de Marsella tras ganarle a Jodra. 6-4, 6-4 fueron los resultados. Estaba leyendo. Lo hicieron cortito al partido. Sí, ¿no? Sí, cortito y al pie. Bien, estaba viendo una foto del Potro con la copa y que dedicó también, homenajeó a las víctimas de la tragedia de Once, lo cual estuvo muy bien tener ese gesto, ¿no? Se acordó de las víctimas y familiares de los que sufrieron ese trágico accidente. Así es. Y ya está viajando para jugar otro torneo. Ah, mira. Está con todas. O sea, no tiene descanso este chico. No. Estábamos hablando recién afuera del estudio. Iván me pregunta acá, ¿cuánto juegan los jugadores de tenis? Eso, ¿hay algún parámetro para uno medir la continuidad? ¿Cómo es? Hay varios torneos que se juegan al mismo tiempo. Y ellos pueden elegir cuál van a jugar también. Ah, está bien. Y... pues como les dé el sorteo, de los partidos. Hay días que juegan dos partidos consecutivos, ajá, que como jugó ayer Ferrer, que jugó ayer la semifinal y hoy la final. Sí. Y o puede ser por día de por medio o dos días, así, como le dé el sorteo. Claro, como salga sorteado, digamos. Sí. Bien. Yo le preguntaba porque era medio confuso. Por ahí vos agarrás un diario o una o internet, uh-huh, y ves que, si se pone, por ejemplo, tiro así a la marchanta. Del Potro juega la semifinal con Ferrer. Y al instante, claro, la siguiente noticia te dice, Ferrer salió campeón, pero pará, ¿cómo es la cosa? Claro. Estabas leyendo que estaba jugando la semifinal y por eso le preguntaba y ahora me aclaró esa duda que tenía. Bien. Sí, yo también no tenía ni idea. No sé, vos, Romy, ¿tenías idea? No, la verdad que no. No, sí. Bueno, siempre aprendemos algo nuevo con el ámbito deportivo, digamos. De otra cosa, ¿no? A siempre ver, decimos algo de fútbol. Ah, hoy, bueno. Hoy algo de tenis. A ver, contanos. No, le digo, siempre... Ah, sí, no, pensé que sería... Siempre es que... Ay, no, me morí. Pensé que, bueno, está bien, es que nos tienen que ir variando un poco, si no... La otra vez me quedé con ganas de saber algo de vóley. Recuerdo que iban trayendo de otros deportes, pero bueno, quedó ahí. Y las noticias de otros deportes no se jugaron este por eso, fin hay de que semana. Esperar, claro. Pero en el vóley sé que el Bolívar, uh-huh, está puntero en la Liga Nacional de vóley, justamente, uh-huh, que está ahí peleando con UPSN de Salta y otros equipos bastante que están viniendo de abajo los equipos, uh-huh, que siempre Bolívar tuvo mucho poder en el torneo nacional de vóley. Bien, bien. La otra vez se me llegó un comentario de un profesor de acá de Moreno que prepara chicos en taekwondo y que estaban preparándolos para un mundial que se va a hacer. Eso después les voy a pasar la data porque tenían ganas como de difundirlo, así que después les voy a tirar con todo, esa con información. Con todo placer lo vamos a aceptar y lo vamos a difundir. Y tenemos también para a Carla, nuestra amiga. Eso, iba a preguntar justamente, sí. Que ella podrá saber más. Ella está en el mundial. Claro. En los Juegos Olímpicos, si no me equivoco, ¿no? Hay que ver. Está entrenando con la selección nacional. Está entrenando. Yo sé que está entrenando con la selección nacional. Ah, está en un nivel alto. Está buenísimo. Selección nacional mayor. Bien, bien. Ella tiene 17 años y está con la mayor. 17 años, sí. Qué bien. Y pasó por peor para el sol. Pasó por peor para el sol. Y llegó al Clarín. Y llegó al Clarín, es verdad. Varios llegaron al Clarín. ¿Viste? Ustedes todavía ni al clarinete, así ni el charango, nada. Pero bueno, nosotros ya va a llegar. Gracias remando por tu comentario. Remando la cemento. Bueno, es de a poco llegamos también, claro. A peor para el sol. Bueno, el otro día escuché una que, ¿viste? Esa, remando la cemento, remándola en gelatina. Imposible. Es buena, la gelatina te queda siempre en primer lugar. ¿Entendés? La explicación, ¿viste? La explico. Y el gesto, ¿no? No, el gesto es tremendo que hace. Los tubos que estoy sacando de tanto remar en cemento, en la gelatina. Estuvo buena. En un mar de dulce de leche, dice Walter. Estuvo buena. No sé qué se estará acordando. Dulce ¿verdad? De leche repostero encima, que más espeso. No sé, chicos, de qué están hablando. Ustedes se deben entender, se hacen caras, bueno, en fin. Sí. Tiramos los resultados ahora de la fecha. Dale. Número 22 de la B Nacional. Deportivo Merlo, mi equipo simpatizante, vamos a decirlo, empató 0-0 con Almirante Brown. Patronato, está todo mal acá. No, me violenta. Bueno, Patronato le ganó 2-0 a Gimnasia Esgrima de la Plata. Tremenda goleada de Quilmes 1-0 contra Independiente Rivadavia. El gol del honor lo hizo Logro Fabián, algo para acotar. Y hubieron dos expulsados para Independiente Rivadavia, si no me equivoco. Sí, porque tengo memoria de pajarito, te pregunto así. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿El Ogro cómo está físicamente? ¿Bien? Porque hubo un tiempo donde lo tenían loco, pobre tipo. Es el segundo domingo consecutivo que pregunta sobre el Ogro Fabiani. No, porque el Ogro pregunto yo. Te equivocaste de Romina, así nomás te digo. Bueno. Y bueno, igual están dejando lo que está. Está jugando, está de titular, juega, ajá, tiene continuidad. Pero siempre fue grandote. Claro, y... déjenlo en paz. Él es así. ¿Cuándo fue súper delgado? Va, yo no tengo registro. Pero de que... nosotros no dijimos nada. No, digo, déjenlo en paz. Qué personal que se toma todo este chico. Digo, a los medios en general, ¿no? Digamos, como que están bombardeando mucho con el estado físico cuando en realidad él está rindiendo bien, ¿no? Me parece sí, que... está rindiendo bien. El otro hizo un golazo en mitad, uh-huh, de cancha. Siempre lo intenta y bueno... Él está, yo sé que está. Perdón, que se viene Boca. No, todo invalidado. Se venía Boca un contraataque. Eran 5 jugadores de Boca contra 1 de Newell's. Tranquilo. Perdón. ¿Quién es el que se tiró ahí y se agarró? Mouche. El Tano Abuin es este, ¿no? Es el Tano Pazman. Bueno. Te decido, seguí, por favor, Jorge. Bueno, tiene continuidad en el equipo de titular, sí, como ya dije. Y el... ¿Y? Estos sonidos que sí, me ponen... Sí, yo también estoy como... Pero un poco, Walter. Pasa. Bueno, es interacción, está bueno. Está bueno. Sí, sí. Es como que dice algo con sonido. Claro, los operadores hacen eso. No sé cómo serán en la casa, capaz que, viste, ni hablan. Hacen todo con ruidito. Golpean la mesa. Todo con sonido. Golpean la mesa. Claro. Código Morse. Código Morse, claro. Sí, vamos tirando los resultados. Ferrocarril Oeste le ganó 1-0 a Boca Unidos. Chacarita Juniors empató 1-1 con Defensa y Justicia. Huracán y Guillermo Brown de Puerto Madryn empataron 1-1. Rosario Central le ganó 2-0 a Atlanta. Y Aldo Civi le ganó 4-3 a Gimnasia de Jujuy en un partidazo. Sportivo de Separados juega con River Plate a las 9:15. Y ahora en un ratito nada más, ¿eh? Ya estamos pisando las 9:50 de la noche. Y mañana Atlético Tucumán a las 19:10 va a jugar contra Instituto, que es uno de los punteros por ahora. Vamos a ver cómo le va a River hoy. Claro, eso es lo que te estaba por decir. Vamos a ver cómo va a jugar River y cómo va a quedar la tabla después del partido de Instituto. Porque Rosario Central también la está peleando. La tabla de descenso, dijo Walter. La tabla de descenso, de momento estás hablando de la primera. ¿Sí? Bueno, te digo, descenso directo está Olimpo y Tigre. Después, para la promoción, está jugando San Lorenzo, por ahora. Gol de Boca. ¿Gol de Boca? Grítalo. No, se le pasó. Se le pasó Tano. Beso de Román a la pelota. Tiro se libre. Prepara para el tiro libre. Lo ejecuta al palo del arquero. ¡Gol! ¡Gol! No, ¿por qué? ¿Por qué hay que pasar por esto? Pará, se vino con la camiseta hoy. ¿Te diste cuenta? Es mi cábala. Sí, ya nos dimos cuenta igual. Bueno, está qué bien. Gol de Román. Bueno, lo engañó al arquero pensando que lo iba a tirar al otro palo por arriba de la barrera y se la tiró a su propio palo. El 10 de Boca que nunca deja de darme tantas alegrías. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Por favor. Pensé que no iba a pasar esto en Peor Para el Sol, pero bueno, sucede. Yo lo advertí, se venía el gol. Sí, yo lo advertí. Sí, es verdad. Ya lo presentíamos ahí. Presentimos acá. Bien, ¿qué más? Bueno, Boca está ganando 2-0, como decíamos, a los 36 minutos del segundo tiempo. Uh-huh. Con esto queda como puntero. Quedan con 7 tantos también Boca Juniors. Ya tenía 4. Queda puntero con 7 puntos con Vélez, Lanús, que juega mañana, y Tigre. Que Tigre está jodido con el tema encima. ¿Qué tema esto del promedio? Porque si Tigre, bueno, falta mucho igual para que termine el campeonato, pero Tigre va puntero y tiene que jugar la promoción. Y pasa que las campañas anteriores fue muy mal, y los puntos que se suman, los puntos que se le sacan de los torneos que tuvo buena campaña, se le fueron, y bueno, el problema de los promedios que antes no era así, el que salía último descendía, y el que los dos últimos descendían y los dos primeros ascendían, era así. Sí, es así, tenés razón, pero ahora es como que tiene mucho más el tema de los números, ¿viste? Y te cambia bastante. Lo que te iba a decir uno que está medio también mal, arrancó mal el torneo, sí, es Independiente. Ya todos los partidos que jugó Independiente no ganó ninguno. Claro. Viene muy mal, ya se está hablando de la salida del director técnico Ramón Díaz, el ex técnico de River, y hay polémica, pero él dijo que va a seguir firme al frente del equipo. Siempre dicen lo mismo, cuando están tambaleando en el puesto dicen no, yo me voy a quedar acá. ¿Eso da perspectiva de que mejore el equipo o esa cosa de terco no va a ayudar mucho? Y puede ser algo de los dos, uh-huh, porque también si se cambia la forma de la estructura del equipo, viene otro técnico que tiene otra mentalidad. Claro. Como que va cambiando muchas veces, viene otro técnico, uh-huh, y se cambia y nunca se llega a formar bien un equipo. O sea, técnicamente no andan bien y se evidencia. Por ahora no. Y a veces ponen esta actitud de que yo me voy a quedar, que voy a seguir adelante, como una especie de cortina. Claro, claro. Recién Arsenal acaba de poner el 3-2. A favor de Vélez, parece que se le viene Arsenal. Yo lo dije, es un buen partido Arsenal-Vélez. Los dos están jugando la Copa Libertadores y uh-huh, a los dos está siendo fantástico. Más que nada a Vélez, me gusta mucho el equipo de Vélez con el tema de ¿cómo se llama? De Óbolos, uh-huh, y Insúa. Los refuerzos, eso no me salía. Los refuerzos de Óbolos y Insúa, Muy bien, Gareca. Lo felicito. Bien. La última noticia, en el básquet, la selección argentina que está por jugar el Mundial, sí, ya se confirmaron dos amistosos antes de este torneo. Bien. Va a jugar contra el Dream Team, el equipo de Estados Unidos, que tiene los mejores jugadores de la NBA. Bueno, y es amistoso, ¿eh? Es un amistoso, pero es un partido... Es una vista previa. Sí, y contra España, que es uno de los poderosos también. Son los dos candidatos a ganar el torneo mundial de básquet. Bueno, no nos asustemos igual, ¿no? No, vamos a ponerle fe a la Argentina. Y bueno, son amistosos, es para agarrar ritmo y jugar contra los mejores está bien. Porque al ser amistosos ya saben cómo juegan. Tampoco van a jugar contra otros equipos que no jueguen el Mundial y no están a nivel de los mejores. Claro. Si le ganan y no van a estar en el... Me miran todos, no sé qué pasa. No, vos seguís con tu discurso. Que nosotros... Mando fruta. Es parte de la radio también eso. Bueno, juegan contra los mejores y así se acostumbran también. Argentina tiene un gran equipo, pero... Sí, claro. Si se acostumbran a jugar contra los mejores, le va a ir mejor también. Está bien. Veamos la parte positiva, ¿no? Lo que quiso decir Jorge que van a cambiar el nivel. Es la traducción. Claro, un poco más cortita. Bueno, creo que ya nos vamos a oír un tema cortito como para separar los contenidos. Bueno, esto fue la sección deportiva de Peor para el Sol. Espero que les haya gustado. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar... Muy bien, estábamos escuchando acá un poco de Calle 13 y ya para finalizar vamos a tirar, pero antes de irnos un poco de agenda, ¿no? Algunos eventos que se van a hacer este fin de semana y uno justamente que se lleva a cabo hoy, ahora en Pueblo Chico en Independencia 2774, tarde noche de rock experimental. Va a estar el Perro de Paso. ¿Va a estar de paso el perro o está el bien. Perro de paso? Está no bien, sé, algo las de dos eso. Cosas se pueden las dos dar. Cosas. Así que bueno, aprovechando que mañana es feriado, ahí en Pueblo Chico vamos a tener un poco de rock experimental, así que bueno, para ir un rato ahora a aprovechar. Bien. ¿Qué más tenemos? A ver, hoy, Alto el Fuego en vivo en Chill Out. De 23 a las 2 y media de la mañana, más o menos, en Colectora Oeste 7567. Va a haber una fiesta de rock para festejar ahí en Chill Out y tendremos el Alto el Fuego, así que en vivo, bueno, bien. Algo también para acá festejar. Dice que van a haber tiradas de CDs gratis, así que eso también está bueno como para difundir la música, así que bueno, ya saben y pueden agendar este evento para hoy, tirada de CD gratis. Sí, está buenísimo. ¿Qué es? ¿Tiran CDs? Tiran CDs gratis, claro. Ah, está bueno igual, eso. Es como así hay que agarrar tipo frisbee. Claro, agarrate el CD que te lo revoleo y es gratis. Bueno, buenísimo, bueno. Está bueno. Genial. Se te pegó el tema. Sí. Sí. Bueno, y también recordarles, recién estábamos hablando con Débora Galán, de estos talleres que se van a realizar. Uno es un taller vivencial de resiliencia, que se va a hacer el lunes 5 de marzo a las 18:30 horas. El taller se titula Renacer de las Cenizas. Pueden asistir el 5 de marzo, va a haber una charla informativa sin costo como para que puedan interiorizarse de las temáticas que se van a tratar, y esto va a ser en el complejo Don Natale, así que bueno, pueden acercarse y organiza redes vinculares. Y otro taller propuesto por esta entidad es un taller vivencial que se llama Buenas Ondas y Creatividad. Este taller va a ser el 6 de marzo a las 18:30 horas en Avenida Presidente Perón, 1422, en Moreno Sur. Y es un taller que te prepara de alguna manera para vivenciar experiencias positivas, empezar el año con otra energía, para no estar atravesado de repente por el estrés. Así que bueno, estos dos talleres los recomendamos aquí desde Peor para el Sol. Exactamente. Bueno, y ya casi nos estamos yendo, ya es lo último. Algo más relacionado a la música hindú, música árabe, aquellos que prefieran escuchar estos tipos de sonidos. Mañana en una entidad que se llama El Canto de los Pájaros, en la dirección es La Piedad 1405, en la esquina Echeverría, se va a realizar una especie de cántico vivencial en cuanto a la música hindú árabe. Está muy bueno, así que están invitados. La entrada es gratis y bueno, se puede llevar algo para compartir. Es como un ritual muy propio de este tipo de ámbitos. Muy bien, bueno, así que bueno, tenemos un poco de todo, ¿eh? Un poco de todo, ya no nos queda más programa, ¿no? Sí, ya nos fuimos. Sí, lo único que nos queda por el momento es salir a mirar un poco la luna. Exactamente. Es nuestro ritual de Peor para el Sol y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 19 horas. Chau. Me ilumina toda la noche con su enorme seguidor, porque soy el actor preferido en su novela. Esta luna sabe los secretos que mi memoria te olvidó. Es como un monstruo sagrado y primitivo. Debo violar su secreto para robarle algo de luz en una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital. Porque yo siempre fui un lunático total.